sido el haberte amado sin que tú me hayas querido. Con tus besos falsos engañaste a mi cariño. Hoy mi pobre corazón no soporta este castigo. Las horas felices que en mis brazos te dormías, me decías llorando que nunca me olvidarías, que otro amor tan grande como el mío no encontrarías, que a mi noble corazón tú jamás lastimarías. Lágrimas falsas derramaste aquí en mi pecho, falsas caricias que me diste aquí en mi lecho. Te doy mil gracias por el tiempo que vivimos. Fue mi fracaso el haberte conocido. Las horas felices que en mis brazos te dormías, me decía llorando que nunca me olvidarías, que otro amor tan grande como el mío no encontrarías, que a mi noble corazón tú jamás lastimarías. Lágrimas falsas derramaste aquí en mi pecho, falsas caricias que me diste aquí en mi lecho. Te doy mil gracias por el tiempo que vivimos. Fue mi fracaso el haberte conocido.